Las mil y una noches. Se Buda por una noche. La búsqueda de un significado, el sentido de su vida es la búsqueda espiritual. A menos que encuentres un camino espiritual, su adicción errada e incurable. No busques, encuentra, encuentra, no busques. No hay caminos perdidos. Alcohol, espíritu, tanto para la experiencia más elevada como para el veneno más dañino. La fórmula mágica, espíritu contra espíritu. Dionisus no era el dios de la embriaguez, era de la visión estática, dios del vino, pero vino de la religión, no del vino de la embriaguez. Dionisus no era el dios de la embriaguez, era de la visión estática, dios del vino, pero vino de la religión, no del vino de la embriaguez. Buscamos el éxtasis, arquetípica, la altura, emotiva. Si no la obtenemos, la buscamos de manera ilegítima. Lugar de Dios es la metáfora de la altura, se aplica a un estado mental, es universal. Cuando lo obtienes con drogas, buscas la ingravidez, se sienten elevadas habitualmente. Los dioses se han convertido en enfermedades. Zeus ya no gobierna el Olimpo sino el flexo solar, produce pequeños especímenes o altera la mente de políticos, periodistas que liberan inconscientemente epidemias psíquicas sobre el mundo. Cuando develamos a los dioses Olimpos, develamos el síntomas. Si no logramos obtener legítimamente un rasgo arquetípico, acabarás reluciendo bajo formas sintomáticas incontrolables. Lugar de dioses, lugar de metáforas. La altura se aplica a un estado mental, es universal. Cuando lo obtienes con drogas, buscas la ingravidez, se sienten elevadas habitualmente. A menos que encuentres un camino espiritual, su adicción errada e incurable. Dionisus no era el dios de la embriaguez, era de la visión estática, dios del vino, pero vino de la religión, no del vino de la embriaguez. Las mil y una noches. Se Buda por una noche. Ahí nos guachamos al rato.